qué no le dices que me amas? ¿A qué no le dices que me amas? Que ya debes saber que eres más mía desde ayer. Así que baby, dime si esta noche nos vemos, de seguro lo hacemos y mañana volvemos. Dime si con él eres una santa y conmigo te mata. Dime si esta noche nos vemos, de seguro lo hacemos y mañana volvemos, yeah. Oh, dime si con él eres una santa y conmigo te mata. Como peleo mil veces como Mikey Pacquiao, pero la pongo en cuatro y le gano por nocao. En el Instagram me tiene bloqueado. Total sabe todo lo que hago, me tiene toqueado. Buscando que puta en fotos me ha tagueado. Una guerra como Tom y Jerry. Pero por la noche me recibe afeitar con el splash de Cherry. Zapatos de marca, ya no quiero usar las Sperry. Me chantajea pa' que le compre todo el Sacho Burberry. Los domingos con dado picayo, después vejan Jerry. Pasa lo que pase, siempre será mía. Aunque chinguemos de noche y peleemos todo el día. Dice que soy un puto y que no confía. La beso por el cuello y se despía. Dime que me quieres, aunque sea mentira. Que yo soy el único que te hace sentir viva. Conmigo te pones pasiva, con él siempre estás agresiva. Conmigo no hay discusión, cada vez que yo pongo tu pierna para arriba. Awesome, baby. Y mientras tanto allí en mi habitación, se enciende, se prende. Hay mucha pasión. Y esos deseos que te tengo yo, nadie nos comprende. Así que baby, dime si esta noche nos vemos. Seguro lo hacemos y mañana volvemos, yeah. Oh, dime si con él eres una santa y conmigo te mata. Dime lo que harás esta noche. Dame lo que tienes que hacer en toda la pose. Oh, un chulito que te maltrate así. Nadie te lo hace como te lo hago a ti. Dime dónde te espero. Que quiero bañarte todo en caramelo. Pasarte la lengua de arriba abajo de nuevo. Tú sabes que ese cuerpo fue todo mío primero. Tiene novio pero le llega cuando quiero. Dime si quiere arreglamos en la cama. Ay, yo sé que tú también tienes ganas. Y aunque yo no sé a ti te quiero, no fue algo pasajero. Pero fin que te di primero. Así que baby, dime si esta noche nos vemos, de seguro lo hacemos y mañana volvemos. Dime si con él eres una santa y conmigo te mata. Dime si esta noche nos vemos, de seguro lo hacemos y mañana volvemos. Dime si con él eres una santa y conmigo te mata. Tienes tu novio, yo tengo las mías. Ese ya me cela, cosas de la vida. Tú con él en la cama, pero a mí me manda mensaje diciendo que vaya a buscarla, pero yo mantengo de viaje. Solo tenemos tiempo, pa' sexo y un rato. No me hables de amor, casi no me escapo, oh. Pone la foto con el novio, le doy like y comentario. Su novio a mí me bloquea, qué raro me pasa ya. Ladrón que roba ladrón, son mil años de perdón. El que no quería saber nada de mí y ella le enseñó mi nueva canción. Ea, por mi culpa están en pelea. Dile que estoy pa' lo que sea. Tiene la actitud de Maduro, pues quédate con ese burro. Check up in me, Rebo. Austin, baby. Bad Bunny, baby. Lamont Fry. This is music. Update music. Villa Luyan.